Natalia nos vino a visitar, es una amiga del programa, es la directora de la Casa del Bicentenario, que aparte viene con novedades importantes que a nosotros nos gusta. Hablamos de Mariana de León, que ya está con nosotros, muchas novedades. Bueno, hubo un encuentro, el Mica, que me interioricé, la verdad que está buenísimo eso, pero le vamos a preguntar a ella. Mariana, ¿cómo estás? Un gustazo tenerte, ¿eh? Pablo, querido, ¿cómo estás? Yo muy feliz de estar nuevamente aquí en tu programa. Mucha intensidad en el trabajo, ¿no, Mariana? Sí, sí, sí, así es. Bueno, es la forma, ¿no? Es lo que demanda el presente, todo lo que hay que hacer. Y bueno, estamos... Pará. Fíjate, Pablito, si está saliendo bien. A ver. Hola. Se me cortó a mí. Hola. ¿Sale bien? Se me cortó a mí, entonces. Ah, bueno. Seguí hablando, Mariana. Bien, bueno, eso te comentaba, que estamos muy felices de poder traer nuevas cosas aquí a la ciudad también, mucho lo que tiene que ver con audiovisual, bueno, esto que estuvimos haciendo en el MICA también, generando contactos con gente del mundo audiovisual y trayendo novedades para la ciudad y que involucran también a toda la provincia, ¿no? A todo el territorio. Mariana, proponiendo un salto evolutivo casi en lo que es la Casa del Bicentenario, sí, con el tema de lo audiovisual, de, sí, lo cultural o no. Siempre trato eso. Siempre trato eso. Como bien lo marcaste, evolucionando, buscando la superación y generar nuevas cosas que realmente generen un impacto en nuestra comunidad. Háblame de ese proyecto. Bien. ¿No? Que tiene, obviamente, su diferente, el tema de los talleres narrativa. Exacto, ¿no? Es una de las gestiones. Y el video minuto como... Sí, sí, sí. Bueno, mira, el video minuto fue el primer paso. El video minuto es como la madre de todo esto, ¿no? Desde Casa del Bicentenario pudimos generar este concurso audiovisual que ya va por su sexto año. Y eso se nota, digamos, la proyección del tiempo de 6 años no son en vano, no es, no estamos en el año 1, quiere decir que en estos 6 años, si las cosas se hicieron bien, tiene que haber habido evolución, y creo que la ha habido. La proyección que tenemos en toda la provincia y lo que ha quedado, lo que hemos ido formando a través del video minuto, es algo que lo llamamos comunidad audiovisual, es el segundo proyecto, que lo que trata es de nuclear a todas las personas que tienen que ver con el quehacer audiovisual en la provincia, en todo Entre Ríos. Entonces estamos nucleando realizadores, cada uno en las diferentes aristas del audiovisual, y gente también que se está involucrando, estudiantes de cine, en fin, toda gente que quiere saber más, que quiere seguir aprendiendo. Y también, por otro lado, que vemos muy interesante y muy positivo, que se conozcan e interactúen entre ellos. Bien, entonces la idea es esa, fortalecernos. Como un polo de producción audiovisual. Exactamente, ¿no? Fortalecernos todos los integrantes de este quehacer audiovisual. Al conocernos, interactuar ya es un montón, porque sabemos que el cine, el audiovisual, es un arte, un de equipo, digamos, un quehacer de equipo, digamos. Es muy difícil hacer realización audiovisual solo, porque necesitas un montón de puntos a cubrir, entonces es importante trabajar en equipo, y para eso está bueno conocer, saber quién me puede dar una mano en esto, quién sabe de esto, del otro, en el guión, en arte, en fotografía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nucleando todas estas personas, conociéndose, conociendo cada uno, el trabajo de cada uno, sabemos con quién podemos contar, sabemos quién tenemos a nuestro lado, y a la vez todas esas personas unidas, seguir capacitándonos. Por eso allí entra, en primer lugar, esto que mencionaste también al principio, el taller de narrativa audiovisual, de narrativa para series interactivas. Esto es algo que lo gestionamos ante el ENERC, que es la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Audiovisual, dependiente del INCA, así que es de primerísimo nivel, y vamos a estar comenzando este miércoles a las 3 de la tarde. Claudio De Gasperi es el instructor. ¿Y por qué me suena? ¿Por qué me puede sonar? Y bueno, porque es guionista y trabaja en el ENERC, puede ser de ahí. Bueno, él será nuestro instructor y son 4 encuentros virtuales, así que va a poder participar los realizadores de todo Entre Ríos, no tienen que venir hasta Concordia, sino que es la idea que puedan participar de esto, que es lo que se viene, es lo que estamos viendo, las series interactivas. Yo algunas ya he visto en Netflix, hay muchas para niños, pero también hay para adultos, y la idea es eso, hay muy poquitas ahora que estamos viendo, pero es el nuevo camino, así que está bueno que nuestros guionistas, nuestros realizadores puedan tener esta capacitación y ver qué puede surgir partir de ello. Yo ya tengo muchas ideas, te digo. Yo ya quiero hacer. Me imagino. Ya estoy escribiendo y algo. Y en este camino de este proyecto ya realidad, ¿no? Porque arrancan los primeros talleres. ¿A qué le apuntás? Ponele, vos decís, vamos a empezar con los talleres, vamos a empezar a congregar a todos los realizadores. ¿Qué te gustaría que siga pasando con esto? Bueno, como bien lo dijiste, generar este polo de realización audiovisual. En este momento estoy al frente de Casa del Bicentenario, lo estamos haciendo desde Casa del Bicentenario Concordia, pero siempre digo, si el día de mañana no estoy más en Casa del Bicentenario, bueno, ya hace 8 años que estoy con este, lo cual agradezco profundamente el aguante ahí está, ¿eh? De la Secretaría de Turismo, Cultura y bueno, la confianza. Vale, pero un laburo intenso, y la confianza de nuestro intendente Enrique Cresto, que siempre nos ha estado apoyando y siempre todas estas iniciativas ha estado apoyando, incentivando. Y haciéndolo posible, también a nuestro secretario Aldo Álvarez, la verdad que me siento muy contenida por ellos, y gracias a ellos es que todo esto es posible, y como te digo, la idea es que esto genere un polo de realización audiovisual, un polo audiovisual, y bueno, y palabra mayor a futuro, generar una escuela de cine aquí, porque en todo Entre Ríos no hay. Lo más cerca que tenemos ya está en Buenos Aires, en la capital. Sí, hay una en Formosa importante. Claro, que es la que pertenecería a nuestra región, pero nos queda más cerca ir a Capital que ir a Formosa. Seguro. Entonces yo digo que estaría buenísimo una aquí en Entre Ríos, pero precisamente para que se bajen todos esos recursos, nosotros tenemos que demostrar que hay interés, entonces tenemos que mostrar quiénes son nuestros realizadores, quiénes son los actores. Acá está el primer paso. Claro, quiénes son los actores de esto para decir, bueno, sí, la verdad que está haciendo falta. Proyecto importante, Yo creo que sí, hay que tomarlo con seriedad. No es algo que se haga de la noche a la mañana, una escuela de cine, pero sí creo que se arranca por alguna parte. Estos son los primeros pasos. Obviamente que vos, más allá que es doctora, abogada y todo, siempre vinculada a lo audiovisual desde que te conozco. Sí. En ese sentido, ¿ves que la gente se va involucrando más en esto? Más allá de los realizadores puntuales. Sí. Hay un empuje de la juventud que trabaja con los celulares. Bueno, el video minuto es impresionante. Los chicos del secundario sorprenden las cosas que hacen y está buenísimo que los docentes los acompañen, porque cuando uno ve un docente que está bien metido en el tema y que va para adelante, vos ves la diferencia, ves la cantidad de chicos de esa escuela que se anotan. Así que también un agradecimiento a la contención de los docentes. Ahí es terrible. Que se prende una luz ahí los docentes. Sí. Aparte una herramienta para el aprendizaje. Para trabajar en el aula es impresionante, trabajar distintas temáticas. Hablando de todo un poco, la temática de este año de Videominuto es la amistad. Nos pareció muy lindo tema, sí, un tema que se puede tomar un montón, decir muchas cosas, pero a la vez agregamos otros rubros en competencia. También tenemos temática libre, que vemos que mucha gente se anotó en temática libre, y guión. También el que no quiera hacer un corto va a poder hacer un guión. Mirá vos. Así que bueno, se abrió el panorama de Videominuto impresionante con todas esas posibilidades. Y esa lectura es la que también te lleva a proyectar este proyecto, justamente. Sin duda. Tenemos acá un núcleo de gente que podrían ser, poner estudiante de una escuela de cine. Sin duda. Ahí está. Porque aparte abarcaría. Che, ojo que esto es política también para la ciudad. Exacto. Si va a abrir una escuela que vengan de otro lado. Si querés llamarle, son ingresos para la ciudad, son movimiento para la ciudad, pero se nota ese núcleo interesado en posible estudiante de una escuela de cine o de audio. Sin duda. Veo que hay muchísimo potencial y muchos jóvenes interesados que quieren aprender más, que van a las capacitaciones de Videominuto. Sí, por supuesto que sí. Por eso es la idea, ¿no? Bueno, acá la narrativa. Esto va a tener una continuidad en los talleres, van a ir buscando poner el guionista, todo esto es ir empezando a hacer los diferentes caminos de lo audiovisual. Sí, claro que sí. Este primer taller es de narrativa para guión interactivo de series, que son, no sé si la gente, todos saben de qué estamos hablando, son esas series. Inició con los libros, no sé si te acordás de nuestra infancia, Pablo, Elige tu propia aventura. Ajá, que iba leyendo. Donde ibas leyendo y en tal página, bueno, decía, ¿qué hace esto? ¿Hace lo otro? Bueno, esto nada más que en audiovisual, donde en un momento de del capítulo, de la historia que vas mirando, dice, ¿qué hace el personaje? ¿Averigua, busca la llave o sale afuera? ¿Qué sé yo? ¿Me entendés? Bueno, eso es lo que vamos a poder hacer, esos guiones para ese tipo de contenido. Perfecto, buenísimo. Y después de esto, que son cuatro encuentros, encuentros, o sea que es un mes de duración, son todos los miércoles a las 3 de la tarde. Vamos a tener otras capacitaciones porque el vínculo con el ENERC, con esta escuela de cine, ya está hecho. La verdad que les agradezco un montón. Quiero enviarles saludos a Selene Raceto, bien, que es la coordinadora de extensión académica. Saludo, No te quedan dudas que le hago llegar el audio del programa. Digo porque realmente una apertura espectacular y la idea es seguir con estas capacitaciones para Concordia y para Entre Ríos. Qué bueno. Es importante. Y esto te lo pregunto para incentivar a la gente que participe. Es importante eso, decir, che, anótense, que nos va a jugar a favor, anótense en este tipo de capacitaciones. Totalmente. Bueno, yo creería que ya ahora tengo que chequear el cupo, pero ya estamos llegando al cupo porque teníamos 25 personas de cupo y creo que ya no podemos inscribir más. Pero así es que ahora bueno anotar. Me acuerdo que en una escuela acá de nivel terciario necesitaban de los cupos claro, para cumplir, porque si no se les cerraban las horas. Exacto. Entonces, bueno, esto es lo mismo, si yo gestiono una capacitación y me dicen que tenés cupo de 25 personas, que no es tanto para el interés que hay, y se anotan 20 o se anotan 15 y es un garronazo, pero por suerte enseguida la gente se anotó y bueno, ahora estaba viendo, ya estamos completando el cupo, así que genial, porque buenísimo. Esto estimula que vamos a seguir teniendo más capacitaciones. Y esto se fue, ¿viste que se fue filtrando en las diferentes ciudades de la provincia? ¿Fue captado esto? Sí, bueno, de Paraná muchísima gente, que es donde uno ve Paraná, que hay más. Un polo también. Claro, terrible, y con la cantidad de realizadores que ya están en ejercicio, sí, hay muchísima gente de Paraná, y también de otros lugares como Chajarí, Federación, sí, algunos otros lugares también. En este sentido, en este punto, si bien ya están los cupos casi completos, ¿hay algún tipo de requisito? ¿Se pide algún requisito? No, eso es lo bueno, que sin conocimiento previo, no es solo para guionistas o cosas así. No, así que vos ya está en el... Hay que aprovechar este tipo de capacitaciones que son de excelentísimo nivel y no requiere requisitos previos, lo cual estaría limitando un montón, sino que en este caso hay que aprovecharlo, ¿no? Bueno, dio un titulazo ahí, ¿no? Posible próxima escuela de cine. Sí, no. Golazo. A mí me encanta. Bueno, nosotros tenemos un compañero que era realizador, que hizo un micro de cine acá, que es profesor ahí en Formosa, Cesario Ortiz Pereira, no sé si... Ah, mira qué bueno, sí, Era columnista de nuestro programa y se fue hoy, es profesor. ¿En Formosa? En Formosa. Oh, qué linda. A veces nos contactamos, ahora hace mucho que no hablo. Hablemos un poquito del MICA. Dale, porque cómo no. Porque esto está bueno que me contaste, generamos muchos contactos, se abren canales de comunicación y eso ya. Y algo más que te tengo que contar, que estábamos hablando del ENERC, que depende del INCA, a fin de mes vamos a recibir una visita, digamos, de alguien del INCA que va a venir acá a la Casa del Bicentenario, porque estamos haciendo todas las tratativas para que sea un espacio INCA también, donde podamos tener no solamente proyecciones de cine como las solemos tener, sino que también tengamos estrenos, que podamos exhibir estrenos, lo cual es maravilloso. Mirá vos. En ese sentido, ¿no? Y teniendo en cuenta la intensidad que le pone a la gestión también, Mariana, también se pueden gestionar programas para equipamiento y todo, que vos digas, che, la Casa del Bicentenario hoy tiene una cámara para filmar. Te lo tiro como ejemplo. Bueno, ¿no? Justito pegaste en la tecla, porque a eso fuimos al MICA. Ah, bien. Mucha gestión ahí. Mucha gestión en el MICA. Bueno, el MICA fue del 1 al 4 de junio. Fuimos invitados como integrantes de Casa del Bicentenario. Casa del Bicentenario son más de 130 en todo el país, pero fuimos aproximadamente 25, 30 casas las invitadas, porque vamos a recibir diferentes tipos de equipamiento, cada una para las necesidades. Todas somos diferentes, cada una tiene su impronta, y bueno, nosotros con nuestra impronta audiovisual vamos a recibir equipamiento audiovisual para editar, para filmar, luces, consolas de sonido. Así que bueno, estamos armándonos precisamente para tener un estudio de filmación donde podamos generar distintos contenidos también. Seguro. Dice Mercado de Industrias Culturales Argentina. Eso es el MICA. Eso es el MICA. Congrega a diferentes sectores. A todas las artes. En realidad son 15 sectores, no me los voy a acordar a todos, tiene que ver, bueno, desde diseño, gastronomía, de todo. Bueno, por supuesto, circo, teatro, audiovisual, muchísimas cosas, maravilloso. Fue Esto realizado. Está guiado por algún. regido por algo estatal? ¿Cómo lo... Sí, claro, esto lo organiza la Secretaría de Cultura de la Nación, el Ministerio de Cultura de la Nación, y se realizó la mayor cantidad de las actividades en el CCK, en el Centro Cultural Kirchner. Es enorme. Sí, el correo estaba ahí. Sí, exactamente. Son varios pisos y cada piso era con una actividad distinta, con las rondas de negocios que le llaman. Claro, ahí el contacto directo, ¿no? Claro, que es lo que fortalece y lo que hace que pueda crecer la industria cultural argentina. Vino una delegación de Brasil enorme, muchísimos artistas, incluso, es más, la apertura del CR estuvo a cargo de artistas brasileños. Lenín es uno de ellos, divina la música que hace. La verdad que espectacular. Y este intercambio entre países hace también que nuestros artistas se den a conocer en el Brasil, en otros lugares, también de Chile, bueno, distintos lugares, pero lo más fuerte fue la cantidad de gente de Brasil que vino, maravilloso. Y bueno, y ministros de cultura de todo el Mercosur. Sí, la verdad que sí, precisamente el día... Evento importante. Muy importante. El día 2 de junio fue el encuentro de Casas del Bicentenario, donde tuve el honor de que me pidieron que diga unas palabras frente a todos los secretarios de cultura, todas las Casas del Bicentenario. O sea que... Como Polo Concordia, bien posicionado. Sí, yo creo que sí. Que y hemos... sí, el dato que te convoquen para que vos hables, sí, debe ser un dato, sí. ¿No? Sí, sí. Más allá que Concordia, como dijo, tiene su impronta, su idiosincrasia, es intenso en el laburo, pero es mirado desde todos lados. Muy agradecida siempre por el reconocimiento y el afecto de la gente de allá de cultura, de Nación, como es Ariel Direce, también, nuestro director de innovación cultural, que bueno, que aquí en Concordia ya ha estado, porque es jurado de Video Minuto, va a volver a estar este año, y bueno, es de quien depende todo este programa también, y otras muchas cosas más, pero también lo que es el programa Casas del Bicentenario, también nuestra coordinadora de Casas del Bicentenario, Cielo Pandolfi, que son quienes han confiado en mí, ¿no?, para pedirme precisamente que pueda dirigir unas palabras a toda esa platea de lo que te comentaba. Más allá de este encuentro, ¿no?, en el MICA, voy a tener los canales abiertos de comunicación, el teléfono, pónmela, bueno, tengo esta inquietud, tengo este proyecto, porque viste que a veces vos tenés esa particularidad de ser creativa, por ahí viene algo a la cabeza, ¿tenés esos canales abiertos de comunicación? Bueno, la verdad que la creatividad fluye, porque pudimos tener el encuentro personal, yo venía hablando con ella de modo telefónico, Gabriela de Sa Souza, que ella está a cargo del área audiovisual del MICA, también trabaja en la Secretaría de Cultura, y bueno, pudimos conocernos personalmente, y también otra primicia, va a venir a Concordia porque va a dar una capacitación dentro de las capacitaciones de Video Minuto, que ahora te voy a estar contando cuáles son, que comienzan ahora también muy pronto. Va a venir a dar la última de las capacitaciones, que me parece más que importante, porque todas las capacitaciones son buenísimas, que versan sobre cómo hacer tu cortometraje desde la idea hasta que lo terminás. Pero esta última capacitación va un paso más allá, que se trata de, bueno, ahora yo ya tengo mi pieza audiovisual, ¿qué hago con esto? O sea, no quiero mirarla en familia nada más, no quiero guardarla para mostrársela a mis amigos, sino quiero que la conozca el mundo, quiero que recorra a festivales. Entonces de eso se va a tratar esta última charla a cargo de Gabriela de Sa Souza, donde nos va a decir, bueno, ¿cómo es eso de pasar a comercializar o a mostrar mi pieza audiovisual? Mostrarla en festivales y que empiece su camino, ¿no? Me parece más que importante, porque muchas veces los realizadores, los artistas, nos quedamos con que hice mi pieza y ahí quedó guardada. Y por ahí, cuando en mi ciudad hay algo y trato de mostrarla, sino que, bueno, ¿cómo hacer para que se conozca en todo el país, las plataformas que hay, dónde se puede mostrar? Así que me parece más que interesante. Y también va a ser jurado del festival. Así que... Ya arranca con todo, ¿no? Ya estamos, todavía tuvimos que prorrogar la inscripción, ya tenemos más de 300 inscriptos. Bueno, pero esta era evidente, venía así con una trepada de crecimiento año a año. Sí. Nos pegó el guachazo la pandemia. Sí, sí, sí. Pero de nuevo volvió a retomar esa línea que va en aumento, ¿no? Así es, así que, vemos la receptividad que está teniendo, la verdad que... Está bueno que siga creciendo, porque vemos el interés de la gente. Y como siempre, Minuto, comenzó siendo un concurso para colegios secundarios. Luego, con la pandemia, quisimos abrir un poco más para que la gente pueda hacer algo en su en familia, en su casa. Y fue un concurso, si bien se llama categoría general, pero en realidad es un concurso para amateurs. Uh-huh. Es más, en el reglamento está estipulado que productoras de trayectoria no pueden participar. Perfecto. En esa categoría. Uh-huh. Y precisamente por uh-huh. eso, este año tuvimos que abrir un nuevo rubro donde categoría libre sí pueden participar las productoras, porque nos venían pidiendo que querían participar, no querían quedar afuera. Bravo. Y el concurso de guiones también, que es una novedad este año. Así que este año tenemos muchas novedades, tenemos lo que venía siendo siempre Video Minuto para colegios secundarios y para amateurs, con temática a la amistad. Uh-huh. Eso, claro, es bien clarito. Temática a la amistad. Y lo otro, categoría libre y todo eso, para todo el que quiera, inclusive productoras. Uh-huh. Ahí está. Bueno, la última capacitación, buenísima. ¿Qué otras tienen los que van a ser parte de Video Minuto? ¿Qué otras opciones tienen de capacitaciones? ¿O cómo vas a diagramar eso? Bueno, tenemos sobre guión, uh-huh. precisamente porque un rubro en competencia es guión, vamos a tener dos capacitaciones sobre guión. Yeah. Uno que es específicamente sobre la estructura del guión, uh-huh. y otro a cargo de Eliana Di Giovanni, uh-huh. y otro sobre la narrativa del guión, uh-huh. que es cómo precisamente pasar de la idea a guionarlo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los elementos del guión? A cargo de Pablo Corino, que ya nos ha acompañado otros años. Después también vamos a tener capacitaciones sobre edición, por supuesto, es muy importante, sobre la producción, o sea, cómo hacer, en definitiva, de la mejor forma nuestro cortometraje con los recursos que tengamos en nuestra casa. Porque siempre, sin perder de vista que esto es un concurso para amateurs, entonces la idea es que si yo tengo un celular y puedo filmar con mi celular, pueda hacerlo. Este concurso es para que nadie se quede fuera de la realización audiovisual. El que tenga una inquietud, el que tenga ganas, el que quiera probar, diga, bueno, puedo hacerlo. Y feliz de poder mostrar a través de los años que esto es posible. Y si ustedes entran al YouTube del concurso a Video Minuto, van a ver, están todos los cortometrajes que han estado compitiendo, y también tenemos lista de reproducción con los ganadores, para que quieren ir a ver los ganadores, y la verdad que todos, en realidad, uh-huh. todos son de excelente nivel, sí, está buenísimo poder mostrarlos. Entonces, uh-huh. también contar que siempre estoy en vínculo con otros festivales, uh-huh. para que estos cortos no queden solamente como un Video Minuto. Y es algo de lo que estuvimos hablando con Gabriela de Sassouza, poder mostrarlos quizás el año que viene en el MICA también, mostrar todos los ganadores, todos los talentos que tenemos. Un espacio para mostrar, buenísimo. Pero claro, o también generar este vínculo con otros festivales, como te decía, que hay festivales de distintas temáticas. Por ejemplo, vos sabés que nuestro concurso competís por géneros, entonces podés participar en género animación, género terror, etcétera, etcétera. Y sabemos que hay festivales que precisamente son festivales de cine de animación, uh-huh. festivales de cine de terror, claro, como el BAR. Claro, aparte individuales por temática. Entonces está bueno poder mandar a los ganadores uh-huh. a esos festivales. No sé si en competencia, tal vez uh-huh. que sí, eso ya lo decidirá el realizador, uh-huh. pero sí por lo menos en exhibición, que es una de las tareas de Video Minuto, ¿no? Uh-huh. Dentro de esto de incentivar, estimular la creatividad y la posibilidad de hacer, también que eso que sea conocido, uh-huh. también es nuestra función. Uh-huh. Así que, bueno, como te decía, todo el mundo puede hacer, y por eso una de las capacitaciones que vamos a tener, que seguramente va a estar a cargo de Guillermo Bárbaro, uh-huh. esto lo estamos confirmando con la Secretaría de Cultura de la provincia, uh-huh. que es quien nos está dando una mano enorme, mucho agradecimiento uh-huh. también y cariños para Francisca D'Agostino, uh-huh. Malala también, que está a cargo de toda la realización de lo que es el FISER, están trabajando fuertemente en eso, y estamos armando con ellas precisamente este listado desde Bien. el IAER, que es el Instituto Audiovisual de Entre Ríos, el Instituto Autárquico uh-huh. Audiovisual de Entre Ríos, que es quien precisamente nos provee toda esta grilla de capacitaciones. También otra muy interesante sobre sonido, yeah. porque muchas veces nosotros decimos, bueno, audiovisual, listo, imagen. pero la palabra nos dice, es imagen y sonido. Es 50 y 50. Y muchas... No, sí, a veces ahí es donde falla. Exactamente, muchas veces de modo amateur hacemos cosas movidos por la gana, por la energía, por el entusiasmo, y dejamos de lado cosas fundamentales como son una buena toma de audio, que no necesitas gran equipamiento para hacerlo, sino prolijidad, Técnica. Saber dónde poner el... Claro, exactamente, dónde poner el micrófono, que no tiene que ser un micrófono profesional, por ahí con otro celular pones grabadora de audio, cómo empalmar eso bien después que no te quede desfasado. Todas esas pequeñas cositas las vamos a estar aprendiendo de modo libre y gratuito en las capacitaciones de Video Minuto. ¿No te da ganas de filmar? Por supuesto, y si no te digo que ya estoy escribiendo mi guión para series interactivas. Vamos, todavía, ahí, vuelve al trabajo de realizadora. Sí, eso nunca hay que dejarlo, nunca hay que dejarlo. No, nunca hay que dejarlo, más si la cabeza trabaja y uno es más, crea. Es más, Pablo, he estado actuando también, porque yo desde los 14 años que he hecho teatro, y por ahí de modo esporádico he dejado, por la profesión también, por mi trabajo en la Casa del Bicentenario, pero muy contenta porque he vuelto, y he vuelto a la pantalla grande, así que disculpame. Disculpame. ¿Pero va a trabajar entonces o ya está programado que salga? No, la película ya se filmó, se llama Las Corredoras, y te voy a estar contando capaz más cerca del estreno. Estreno, mirá que boom tiramos ahí. Pero el director, que es Néstor Montalbano, es el padrino de Video Minuto. La verdad que lo hemos conocido precisamente gracias a todos estos contactos fabulosos que se van tejiendo, esta red de gente maravillosa que se va encontrando. Sí, aparte hablan el mismo idioma, te digo, el audiovisual. Sí, maravilloso. Es como una gran hermandad. Maravilloso. Y bueno, a través de Cine Inclusión Inca, que nos ha acompañado también todos estos años, de Damián Laplace, hemos podido tener contacto de Néstor Montalbano, que ha sido capacitador de Video Minuto también. Es un gran realizador argentino. Quienes no le suene, no lo conozcan, lo pueden googlear y se van a maravillar con las películas que ha hecho, que seguramente han visto. Y una que va a estar ella. Así y una que voy a estar yo. Ahí así está, que se viene el estreno. Ahí se viene el estreno. Vamos a estar atenta a eso. Te quiero preguntar, saliendo un poquito, porque a mí me encanta esto de lo de audiovisual. Más te toca hacer yo un trabajo mío para que lo mire y me diga. Mira que hace rato me venía magando con tu trabajo. Yo quiero verlo. No lo encuentro. ¿Podés creer que no lo encuentro? Debe estar ahí en una computadora que tengo, que no la prendo hace mucho. Vos sabés que estamos sintiendo que hay mucho análisis de la cuestión social, ¿no? Sí. Vos, más allá de todo lo que hablamos del rol que tenés como tu actividad privada al frente de la Casa del Bicentenario, obviamente tu pasión de lo que es lo audiovisual, también fuiste una militante, o sos una militante de mucho tiempo, y hay un escenario complejo. En lo económico, en lo político, en lo que vos quieras. Y a veces me planteo, la Casa del Bicentenario, ¿no? A veces juega un rol de contención social. ¿Es así? Sí, sí, sin duda. Porque vos tenés un pibe que está pensando un video a minuto, ya lo tenés contenido. Exacto. Nuestra contención y nuestro laburo, nuestra militancia también pasa por el arte y la cultura. Que siempre digo, hay cosas que son urgentes, pero no nos olvidemos de las cosas importantes. Trabajar con resultados que a veces no se ven al otro día, no se ven inmediatamente, pero que los resultados a largo plazo son los que tienen cimientos más profundos en nuestra sociedad. Así que hay que ser un poco paciente, no hay que resignar ese laburo por solamente el del día a día, el de cuando las papas queman, que hay gente para todo, ¿no? Hay gente que también se ocupa de eso y es una labor súper esencial. Y también tenemos que estar quienes trabajamos para el largo plazo. No nos olvidemos, y esto siempre lo digo y lo digo acá, que el momento de crisis y la resistencia vino por la cultura, la música, el cine, el arte, muchas siempre. Veces, ¿viste? Siempre. Los sectores de la resistencia venían por ahí, mostrar lo que estaba pasando a través del arte. Se viene como un cierre de gestión. Sí. No te pongas melancólica, ni mucho menos. Jugaste un rol importantísimo en lo cultural, en la gestión, pero en este tramo que queda, ¿qué te gustaría que pase con tu laburo? Con tu laburo al frente como directora de la Casa del Bicentenario. Para dejarles... Ya dejás una huella importantísima con todo lo que hiciste, pero te digo, que esas cosas que pasen y que van a quedar, porque Video Minuto se me hace que va a ser una de esas fuerte impronta que le pusiste a esto. Háblame de eso. Sí, bueno, en mi gestión lo que quiero es precisamente eso, seguir en lo audiovisual. Uh-huh. Nosotros tenemos también dentro de los talleres de la casa, el de producción audiovisual, uh-huh. donde estamos ya, el taller de podcast, uh-huh. Un taller de fotografía, de animación. Que queden, decís vos. Y estamos generando también productos, producciones para los medios, para la pantalla, para que se vea. Y sí, por supuesto que no me gustaría que termine el año y se termine todo, porque claro. ¿Qué estamos hablando del largo plazo? Y si al final estamos haciendo todo para la foto de fin de año. No, claro. Me parece que no es así. No, por eso te pregunto, pues está bueno. Es decir, la meta es que esto tenga continuidad en el claro, tiempo. Exactamente. La más meta allá de la escuela, que vamos a hacer fuerza acá de la escuela, vamos a hacer fuerza del programa. Para que la escuela sea una realidad. Y yo, digamos, personalmente lo que quiero es seguir laburando en lo audiovisual, como realizadora, como gestora cultural, generando vínculos con la gente que uno ve, las capacidades maravillosas que tienen innatas, y eso es lo que hay que potenciar, el talento de la juventud, el talento de la gente que te vas encontrando y decís, no, ¿y esto cómo no se conoce? Uh-huh, tal cual. Esto tengo que mostrarlo. Tal cual. Esta persona tiene que conocer a esta otra, uh-huh. que van a hacer cosas en conjunto. O sea, ese es mi laburo, sí, creo. Sí, sí, ese nexo. Así que ya te digo, está como bueno ese, gestionadora cultural. Claro, está gestora bueno. cultural y realizadora, uh-huh. que no quiero nunca dejar de poder producir arte, que es lo que me siento uh-huh. yo, más allá de mi título de abogada, uh-huh. de mi laburo en mi estudio, uh-huh. más allá de mi gestión política. Sí. Pero yo siento que cada vez siento más fuerte que mi lugar está en el sector audiovisual y hacia allí quiero ir. Ya y aparte digo, siempre estuviste vinculada, ¿no? Ahora ya, por ahí potenciado, pero siempre. Claro, y por eso te digo, más allá que quizás el año que viene puede ser que no siga en la casa, uh-huh. por eso siempre mi agradecimiento, más que claro, a todos estos años de gestión que me han permitido todo este desarrollo. Pero si mañana no estoy más en la casa, que sea para estar en otro lugar donde pueda seguir desarrollándome y también creciendo, porque si bien mucha gente me ve y les agradezco como una impulsora y como la promotora del crecimiento de otras personas, yo también tengo como una de mis prioridades, ¿por qué no? Mi propio crecimiento personal. Seguro. Siempre, todos, por más que estemos en el lugar que estemos, todos siempre podemos ir por un poco más. Y eso es lo que quiero hacer, y quiero seguir creciendo. Dejar canales de comunicación hablando con gente que juega en primera, ¿no? Como se dice en la jerga futbolística, juegan en primera. Sin duda. Y eso también es bueno. Eso también es bueno. Sí, que sí. Te atiendan un teléfono. Estos tipos ya es un dato importantísimo. Estuve a principio de año reunida con el director del INCA, con Nicolás Batle, y con todo su directorio, gracias a una gestión de nuestro intendente, Enrique Cresto, que bueno, él también, al estar a Nación, ha generado unos vínculos maravillosos. Y agradezco su generosidad, porque él, sin dudarlo, yo le dije, mirá, Enrique, quisiera potenciar la Casa del Bicentenario como un polo audiovisual, vos fijate. Enseguida, no lo dudó y ya me comuniqué con Nicolás Batle, gracias a Enrique, y me recibió en su despacho y hablamos de todo esto. Y lo que con el proyecto que yo le fui es con el polo audiovisual, donde le pedía por un lado equipamiento y por otro lado capacitaciones. Y ahora lo estamos viendo que por un lado por otro se está haciendo realidad. Esto está haciendo algo concreto, perfecto, palpable. Mariana, te tengo que despedir en función del tiempo, diciéndote que siempre es un gustazo tenerte y hablar con vos en el programa. Más cuando venís en vivo se pone más linda la charla, te agradezco mucho. Bueno, felicitaciones por el laburo. Si vos me permitís, quiero emocionar, quiero dedicarle esta aparición, esta participación en tu programa a mi viejo. Se fue recientemente. No sabía. Lo lamento mucho. Lo lamento mucho. Me decía Marian, ¿querés que pasemos a la entrevista para otro día? Le digo, no, porque creo que me va a hacer bien. Me dijo algo de eso. Y él también fue un apasionado del cine. Estudió cine. Le dedicó toda su vida a la fotografía de modo amateur, porque después nunca quiso de modo profesional, pero esta pasión me la transmitió él. Ahí está, lo lamento mucho, Mariana. Gracias. Bueno, mucha fuerza, ¿no? Es así, momento complejo de la vida, ¿no? Nos vamos a ir rápidamente, Pablito.